Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí, como todos los viernes, los saluda Carlos de La Gauchada. Para todos aquellos que nos quieran escuchar a través de internet, lo pueden hacer a través de www.rtvestepona.es. Para aquellos que nos quieren enviar algunos correos, lo pueden hacer a través de lagauchada-estepona@hotmail.com. Los saludamos a Marcelo Routoró, que siempre nos está enviando correos, sugerencias. Un gran abrazo, Marcelo. En los controles técnicos, Javi Gómez. Y como siempre, nos están escuchando por las FM 107.2. También lo pueden escuchar por la 91.6 de Radio Casares. ¿Qué mejor presentación que esta música para decir que tenemos en líneas al campeón del mundo mediano, al campeón del mundo super welter, al señor Sergio Maravilla Martínez? Muy buenas tardes, un gusto enorme que estés en línea. ¿Qué tal chico? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes para ustedes también, muchas gracias por el llamado. Mirá, contentos, sabemos que estás muy poquito aquí en España y bueno, has tenido, como siempre, ese espacio ahí para nosotros y te damos las gracias desde ya. Nos pone muy contentos. Agradecido soy yo, chicos, siempre están siguiéndome, siempre están apoyándome y la verdad que les agradezco mucho yo también, la verdad que sí. Nos ponen realmente... Todo el grupo de gente de aquí que siempre estamos siguiendo tu carrera nos puso muy, muy contento cuando al otro día del 17 de abril nos enteramos que le habías ganado a Pavlik. Y bueno, realmente, como habíamos dicho, ¿viste? La gauchada da suerte. Sí, la verdad que sí. Estamos en contacto y todo marcha fenomenal, sí, la verdad. No, pero qué bárbaro, qué bueno y qué hermosa la pelea esa que hiciste con Pablo, que te salió buenísimo. La verdad que salió perfecta, salió como más o menos esperábamos y como habíamos trabajado tanto y eso, pues la verdad estaba todo bastante estudiado, ¿no? Todo, digamos que no nos sorprendió nada, digamos, ¿no? Me sentí pletórico ese día en ese momento, ¿no? Y la verdad que por suerte salió como lo habíamos planificado con mi entrenador y con mi equipo de gente, ¿no? de trabajo allá. Es hermoso leer cómo la gente resalta tu trabajo fuera del ring, ¿no? Realmente en todos los medios boxísticos que uno lee, lo que más se resalta es tu trabajo allí en el gimnasio, ¿no? Realmente claro. Eso da señales de una persona súper responsable. Claro, se ve que lo que pasa sobre el ring es fruto del trabajo, ¿no? De en realidad es de todos los años de sacrificio, de tanto, bueno, sacrificio entre comillas, ¿no? Cuando uno disfruta, pues, por supuesto, el sacrificio deja de ser tan duro, pero en sí es fruto del trabajo. Y la verdad que nunca mejor dicho, esto es así, se vive y se disfruta arriba del ring, lo que uno puede trabajar y machacarse en el gimnasio diariamente, ¿no? Sí, lo importante también, en una revista de box leía que en el caso tuyo se da un hecho que no tienes atrás a nadie que te va llevando, es decir, que te, y te va imponiendo para que puedas llegar a ser campeón del mundo, ¿cierto? Que sino que todo lo tuyo ha sido un trabajo muy muy personal y de mucho compromiso, ¿no? Sí, de muchos años de soledad, de muchos años de trabajo ahí a la sombra, ¿no? Y a la espera de alguna oportunidad. Y siempre, la verdad, yo ahora lo miro y digo, bueno, pues la verdad que creo que valió más la pena, o valió la pena más la espera de esta manera. Para mí tiene mejor sabor, pero claro, para muchos ya hubiera sido demasiado tarde la hora en que me llegó la oportunidad mundialista, de la forma en que llegó, porque tenía que haber sido un título mundial hacía 3 años y me llegó en forma de eliminatoria mundial y después de título interino y de todo por cachitos, no por migajas. Sí. Pero por suerte, la verdad, yo, como siempre digo, soy un tipo muy, muy afortunado y a esa fortuna pues le ayudo con trabajo, ¿sabes? Y bueno, pues es el complemento ideal, ¿no? Creo que si uno trabaja muchísimo y además, como digo, yo estoy tocado por una varita mágica, porque a pesar de las cosas que a veces pasan y que una espera de un año, una espera de 2 años, pues puede ser una barbaridad para uno. A mí me da más motivación y más ganas para seguir trabajando, porque sé que algo pasa, o sea, sé que por algo no me dan esas oportunidades, ¿no? Y es porque me tienen bastante respeto y porque, bueno, lo de miedo no creo que sea así, pero sí que respeto por parte de los rivales y de los promotores. Entonces, yo sabía que en cuanto me den la oportunidad iba a dar el golpe en Estados Unidos, ¿no? Lo sabía, yo lo tenía más o menos claro. Me imagino lo que debe ser para tu madre, para tu familia, toda esta situación, ¿no? Porque la vida del boxeador es muy dura, ¿cierto? Sobre todo para la gente joven que se va haciendo, y para la familia también es duro, ¿no? Es un deporte que realmente es complicado, ¿cierto? Y para la familia debe ser durísimo, ¿no? Me imagino que sí. Yo sinceramente no podría estar en el lado, o no querría estar en el lado de mi madre, de mi padre o de mis hermanos, ¿no? Sería complicado para mí, creo que, no sé, cuando tengo un amigo, tan solo a veces algún compañero o algún amigo está combatiendo, me pongo muy nervioso, me pongo enfermo, la verdad. Yo no quiero ni imaginarme estar en el lugar de los zapatos de cualquiera de mi familia, ¿no? Debe ser espantoso. Bueno, igualmente, las satisfacciones creo que están llegando y como dicen, estamos en constante contacto con mi familia, están pasando por un momento más feliz también, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que además también hay algo importante, por suerte en mí, es que mi madre al principio lo pasaba muy mal y era cuando no iba a verme en los combates, cuando no quería verme, ¿no? Pelear, boxear. Pero una vez que empezó a verme entrenar y ver cómo se daban los combates, me empezó a tener más confianza. Bueno, después pasó a ser una de esas personas que, seguidoras, que fan, como quien dice, ¿no? Así pasó a ser mi madre. Y era porque, bueno, yo recibía muy pocos golpes y sigo recibiendo muy pocos golpes a pesar de tener combates difíciles. Ajá. Y eso hace, bueno, que a mí, entre comillas, se me haga un poco más llevadero todo también, ¿no? Una cosa que me gustó, la repercusión que tuvo en Argentina, ¿cierto? Los diarios locales, los diarios de mayor tiraje de Argentina, tanto Clarín, Página 12, bueno, lee todos los diarios, hicieron eco de esta situación, y realmente ahora es como que están pendientes de lo que vos estás haciendo, ¿no? Sí, ya llevaba un par de años en los que se venía gestando, como quien dice, todo esto, ¿no? Y creo que más de uno pudo haberlo visto venir, y ahora es como que sí, que sí se confirmaron, como quien dice, se confirmó, ¿no? La situación actual mía es como prometía. ¿Pensás en algún momento combatir en la Argentina? ¿Tendrías la ganas de hacerlo? Sí, ganas, sí. Está el Luna Park, ¿no? Es uno de los sueños de qué mi lindo, vida. ¿No? ¿Qué sería, no? Qué bueno sería eso, ¿no? Sería como para... Ya con eso yo ya me daría por realizado, ¿no? Uh-huh. Creo que ya gané un mundial en la categoría Super Welter, otro un par en la medio, qué mejor que intentar luego hacer algo bonito, hacer algo bueno y algo grande en el Luna Park, ¿no? Pero bueno, está difícil, la verdad, está difícil porque la situación en Argentina no es de lo mejor, sería complicado llevar rivales, pero bueno, no es imposible, ¿eh? No es imposible. Tengo la televisión HBO que me está apoyando muchísimo. Claro, muchísimo, sí. Y claro, ahora ya pasó a ser una de ellos, ¿no? Digamos, me ficharon hace poco y bueno, vamos a ver qué es lo que proponen ellos. También me escuchan bastante, claro. Me preguntan qué es lo que quiero, que no sé, hasta me dejan la posibilidad de elegir rivales, como quien dice. Mirá qué bien. Y eso es algo grandioso, ¿no? La verdad. Sí, ¿no? Lo que yo leía realmente que eso, viste, me agrada muchísimo, viste, porque uno es como que tiene ese sentimiento de amigo con una persona, y como que uno se conociera de mucho tiempo, ¿no? Y sí, vos sabés que lo que se ve, que sos un tipo sumamente respetuoso y que la gente que tenés un carisma hacia la gente muy muy importante, que dice que sos muy bien aceptado tanto por la parcialidad, que le gusta el box. Y en Estados Unidos es increíble, o sea, es increíble. Están pasando cosas tremendas, eso, por ejemplo, de ir a Las Vegas y no poder salir de la habitación. Qué bueno. Porque en el pasillo encontrarme gente esperándome, ellos esperan. Y me pasó de asomarme así por la puerta de la habitación y ver que había unas 30 personas sentadas en el suelo esperando para ver si salía yo en algún momento para pedir una foto y eso. Qué bueno que la popularidad así, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, por ahí la gente no entiende, pero Estados Unidos es boxística en una forma impresionante, ¿cierto? Allá claro. Se consume mucho box, ¿no? Realmente sí, es impresionante. Está el boxeador está muy bien considerado, los campeones, sí, ¿no? Están sí, considerados sí. como verdaderos atletas y los tienen en un pedestal, ¿no? Nos tienen, por suerte. Sí, por suerte a mí me tienen, a mí la verdad, a mí me aceptaron de la mejor manera y bueno, me están apoyando muchísimo, mandan muchos emails. Los anglos, que son los que más dinero manejan y mueven, y son quienes están pidiendo un pay-per-view para mí, y están pidiendo pagar para verme a mí, y eso es increíble, ¿no? La verdad, ¿no? Eso es algo que a mí ya se me escapa de las manos, no esperaba tanta trascendencia, no esperaba tanta difusión. El otro día charlábamos nosotros, y cuando todavía intentábamos comunicarnos con vos, pero es decir, vos se notaba que estabas en Estados Unidos, en México o en Argentina. Y entonces hablábamos, decíamos, fíjate si hace 3 años atrás uno podía pensar todo lo que sucedió en este tiempo, ¿no? Es decir, que fue así, una cosa tipo Exocet, ¿viste? Uf, así, terrible, ¿no? Desde el combate de 5 de diciembre pasado mío, a partir de ese combate, lo que es mi carrera es otra cosa, digamos. Cambió, ¿no? Totalmente. Claro, yo me acuerdo cuando todo lo anterior. Hablábamos sobre lo difícil que se te hacía acá en España, que no tenías combates y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que hablábamos justamente nosotros, ¿no? Decíamos, qué bueno que... Y yo te decía ayer cuando charlábamos en privado, te decía que nos encanta que esto le suceda a un inmigrante, ¿no? A una persona que ha venido de afuera y que ha venido a España y que ha trabajado aquí... Y que es reflejo hoy para mucha gente, no solamente argentina, sino de todos los países, de lo que se puede lograr con el trabajo, ¿no? Cierto, por eso a veces voy a algunos lugares, me llevan para algunos colegios o algunos gimnasios, es donde hay mucha gente inmigrante, y sí, la verdad que creo que les sirve el reflejo como para... Por supuesto. Para ver que se puede, ¿no? La verdad, se puede. Yo vine para acá como cualquier otra persona que busca un trabajo, ya sea de no sé, lavando copas o trabajando como trabajando en la puerta de una discoteca o dando clases en un gimnasio. Claro, sí, lo tuyo era el box, nada más, ¿cierto? La diferencia claro, es que eras profesional de eso, como claro. Llegan los futbolistas, como llega cualquiera, ¿cierto? Claro. Y acá lo que pasa es que el boxeo en España pues está como está y es una pena, ¿no? Hay que intentar buscar otras posibilidades que puedan llegar a existir o tratar de fabricar esas posibilidades, ¿no? De cualquier trabajo, porque el boxeo, la verdad, no se puede. Y bueno, tuve la suerte de encontrar con la gente justa. Soy un tipo afortunado, ¿me entiendes? Por supuesto, muy bien. Di justo con la gente que podía ayudarme. Encontré gimnasio, encontré un ambiente de deportistas y eso, la verdad, eso fue lo que me dio el empuje que necesitaba, quizás, ¿no? Lo bueno, las cosas que van a venir ahora todavía, porque la semana esta ya viajás para Estados Unidos nuevamente, porque estás invitado para participar de la entrega de premios que se van a hacer de este año en el Hall de la Fama de Canastota, que es, bueno, en Estados Unidos hay varios Hall de la Fama, que está el del béisbol, el de básquet, o el de boxeo, y bueno, y allí están reflejados en este como si fuera un museo, ¿no? Exacto, hacen el famoso este museo de cera. Claro, y están reflejados todos los exponentes que han pasado desde hace muchísimos años, ¿cierto? Dentro de, claro, de distintos deportes, museo, ¿no? Claro. El de Canastota es el más importante del mundo, ¿no? Claro. Y leía yo la vez pasada sobre este tema, y lo que ingresa a Canastota, lo que ingresa, los millones y millones de dólares que ingresan, nada más de la gente que va a ese lugar para visitar el Hall de la Fama de boxeo, ¿no? Realmente es impresionante. Es increíble, es de loco, la verdad. Y ahí en la historia hay solo 4 argentinos. Ajá. En el momento, uno es este Monzón, bueno, ahí adelante de Tosta, Monzón, están Lochi y Galíndez. Y como entrenador está Amílcar Brusa. Ajá. Y después no hay ningún argentino más en la historia, ¿no? Y que me lleven a mí para darme una mención, para tomarme las medidas, para pedirme la ropa de mis últimos combates. Tengo que ir a llevar las ropas. Es increíble, ¿no? Lo que estoy viviendo. Es increíble, realmente. No puedo tomar conciencia todavía de todo eso, ¿no? Claro, la gente por ahí no toma la dimensión de lo que significa esto, ¿cierto? Claro. Es decir, pero esto es más o menos como ganar la Champions, ¿cierto? Esto es así, ¿cierto? Más que esto no hay, la verdad. Más claro, que esto es lo máximo que le puede pasar a un boxeador. Si nosotros tenemos en cuenta que acá, vos hablas de Carlos Monzón y la gente, sí, lo escucharon nombrar alguna vez. Entonces, vos imaginate que vos estés en Estados Unidos considerado como dentro de los 4 o 5 boxeadores mundiales que nosotros desde Argentina hemos podido hacer llegar allí. Realmente para nosotros esto es impresionante, ¿cierto? Sí, sinceramente, y para vos esto debe ser algo que ha sido eso sí que ni soñaba, impresionante. Eso soñaba. Para mí era, no digo que era inalcanzable, simplemente no lo tenía en mente. No lo había pensado jamás esto de entrar en el Hall de la Fama. Se me escapa, ¿no? Sí. Dios quiera que, bueno, que esto no te lleve a que te sigas con esa humildad, esa sencillez que tenés, no. Eso, y esa actitud de trabajo, ¿no? Que siempre esto, mostraste. Lo conseguí con trabajo y vamos, si dejo de trabajar lo pierdo y no quiero perder esto, así que no pienso aflojar todavía. Tengo un par de cositas más ahí que quiero ganar y un par de metas grandes que tengo para conseguir, así que todo esto lo conseguí trabajando. Creo que de la misma manera voy a seguir y de la misma manera creo que probablemente pueda llegar a lograr todo lo que soñaba, ¿no? Lo que sos un chico joven, todavía tenés por delante muchísimo tiempo para después poder dedicarte plenamente a asesorar y a llevar gente tranquilamente deportivamente soy joven, mucho por eso mismo. No, sí, por eso te digo, deportivamente. Lo otro, ¿no? Lo de que, bueno, sí. ¿Cuánto tiempo crees que te queda? Digo, tengo 35 años y... pero llevo 15 años de boxeo recién, es poco. Claro, es poco. Soy nuevo, ajá, en el boxeo, para estar en el nivel en que estoy, ¿no? Pero aparte siempre, vos sabés una cosa que me encantó y lo hablábamos nosotros, ¿no? ¿Qué manejo de irresponsable y de soledad, ¿no? Porque yo me acuerdo que una pelea de Monzón era el circo que iba alrededor, 50 personas, 40 claro, personas, claro. 6 sparring, y yo me acuerdo cuando te fuiste para esta pelea de Pablí, que nosotros hablábamos, yo la impresión que tenía era de alguien que se sube con un bolsito. Te lo juro, te lo juro. Sí, es así. Hasta ahora casi toda mi carrera fue así, ¿no? Para mí, todo comenzó, digamos, lo grande mío comenzó en Inglaterra y empezó así. Me fui solo a Inglaterra con el padre de mi entrenador, ni siquiera mi entrenador pudo venir. Entonces, el bolso de cada uno ahí y subimos y gané el combate y nada, a partir de ahí, pero vamos, que no cambió mucho la cosa, digamos, el trabajo pues se va a hacer más intenso, las posibilidades, más dinero, más esto, más aquello, pero en definitiva esto es un trabajo que lo tengo que hacer solo. Por supuesto, y arriba del ring está solo, sí, eso, no hay tutida. Es una vena, ¿no? O sea, más solo imposible, sí, y hasta sí. El banquito te quitan. Y, claro. Pero bueno, que creo que se disfruta más, te digo. O sea, sí, por supuesto, ¿no? Y aparte que no tengas que estar rindiéndole culto a nadie, ¿no? Eso, exacto, es lo importante, ¿no? Exacto. Es decir que gracias a Dios tenés la posibilidad de reconocer que todo ha sido por tu esfuerzo y no que te han estado palanqueando un montón de gente, claro, que la última, claro, tenés que yo estar. Ahora veo algún tipo de presiones por parte del Consejo Mundial o de la OMB, como venía haciendo. El de la OMB, los títulos los dejé nada más, los dejé aparte, me quedé con solo los del Consejo. Claro. Y ese tipo de presiones es porque veo, digo, madre mía, digo, con lo que a mí me costó, ahora veo otros boxeadores, porque esto es para darle posibilidad a otro boxeador. Seguro, más bien. Quitarme el título a mí para. Más bien. Viene un hombre con dinero y dice, mira, me interesa este cinturón. A ver cómo hacemos para, porque, pero no el combate con el campeón. No, por supuesto, a ver cómo lo podemos dejar de lado, ¿viste? Para. Exacto. Me dieron 48 horas y me dijeron, Martínez, le quitamos el título. Y digo, bueno, vale. Está listo. Así como si nada, ¿viste? Sí, digo, bueno, vale, digo, quítemelo. No, igual no iba a tener opción, no tenía opción a negociarlo, no podía. O sea, claro. Por más que me dijesen que era porque yo estaba en las 154 libras, o sea, en el Super Welter, no era por eso, era otro tipo de negociación que había ahí atrás. Y sí. Bueno, dije, bueno, no pasa nada. Y el título prácticamente se lo dejan en bandeja a otro boxeador. Pero bueno, va a haber que seguir trabajando para volver a quitárselo y volver a traerse otro cinturón más, ¿no? Qué bien. Es algo que me motiva muchísimo, a mí me da muchísimas ganas eso, ¿no? Pero ahora, aparte vos te sentís mucho mejor dentro de la categoría Super Welter, ¿no? La verdad me siento bien en las dos, ¿sí? No sabría decirle, es que hace ya un año y medio que no peleo en la Super Welter, la última fue con Cintrón en febrero, ajá, 14 del año pasado, y las últimas peleas que hice, las últimas dos fueron en peso medio. Ah, claro, sí, sí, pero en peso medio me da la sensación como que son más grandes, más pesados. Sí, soy físicamente más pequeño, pero vamos que, claro, que no sé, no tendría problema yo en combatir en ninguno de los dos pesos, no tendría problema. Al más grande, el más duro, el más fuerte, le gané con bastante claridad, que fue Pablo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues, digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo ¿Y dentro del consejo? Ajá. ¿Y dentro del consejo qué posibilidades tenés para pelear por el título mundial mediano? Lo que pasa es que ahora en el peso mediano está difícil porque hay poco nivel, como quien dice, claro, ¿no? O sea, entre comillas, lo de poco nivel, ¿no? No, sí, por supuesto. Creo que cualquiera te puede poner una mano y a dormir, ¿no? Pero lo que creo que las posibilidades buenas, me parece que las tengo, o muy, muy buenas, las tengo en el Super Welter. Ajá. Entonces, ahí estamos trabajando. Ah, entonces te quedás, por eso te optaste por esa opción. Claro, en un principio mis combates, dos o tres próximos, podrían ser en Super Welter. Ah, mirá. Podrían ser combates grandísimos, vamos, de los que si yo hago un combate, digo, muchachos, me jubilo. ¿Y podés adelantar contra quién? ¿Estás buscando la opción? Están buscando la opción y todavía es como que público no se puede hacer nada. No se puede decir nada. Claro, porque me dicen, no digas nada. Nada, vale, no, más bien, eso se gesta. Entonces, pero vamos, que a la Dios primera... Dios quiera que se dé, Sí, bueno, la gauchada trae suerte, así que... Sí. Es seguro que va a combatir, entonces. Ojalá sea en noviembre, si es, va a ser el 6 de noviembre en Las Vegas. Ajá. Probablemente en el MGM de Las Vegas. Mirá. Y vamos a ver si es que se da. Se está hablando por ahí, algún comentario ya salió, pero que vamos, son solo especulaciones, como quien dice. Pero esas especulaciones tienen algo de realidad, ¿no? Algo de verdad. Vamos a ver si se sale el combate. Si es ese combate, pues va a ser el más difícil de todo, el más... No duro, porque duros fueron los últimos dos, pero claro, este va a ser el más difícil, el más complicado, porque peleo con el mejor libra por libra. Y, claro, y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y que se cuide. Que se cuide también, porque tengo lo mío y vamos a ver si... Tengo muchísimas ganas y muchísima motivación, ¿no? Dios quiera que tengas la toda la suerte como para que puedas seguir con esta carrera. Y bueno, y ojalá que también tengas alguna posibilidad antes de retirarte de Luna Park. Sería espectacular, ojalá, ¿no? Para, sería bonito. Sería un premio para todos, ¿no? Sí, son esas cosas que te quedan para el resto de la vida. Digo, bueno, para mí, para mi familia, para mi gente conocida allá de Argentina también, creo que sería bonito verme verme combatir ahí. Lo ¿no? que todavía uno está fuera de Argentina y en realidad no sabe cómo por ahí va el boxeo en Argentina en este momento a nivel del Luna Park, pero se está haciendo muy poco boxeo así, ¿no? Se está haciendo poquito, sí, se está haciendo poquito. Creo que la crisis mundial sigue afectando, ¿no? Y a los países pobres como Argentina, pues, sigue machacándolos eso, ¿no? Y cada vez es más difícil hacer una velada. Boxeadores hay, porque siempre hubo en Argentina, siempre va a haber boxeadores. Pero claro, hay tanta dificultad económica que cada vez es más difícil hacer en un sitio tan grande como el Luna Park, ¿no? va a costar, como no sea Narváez que la está rompiendo. Sí, sí, Narváez tiene todo. Narváez llena el Luna Park. El Luna Park, todo, sí. Y cada vez que él combate así, el Luna Park va a estar a tope, pero quitándolo a Narváez es difícil que una velada con argentinos o una velada, por más que sea internacional, sea posible hacerla en ese estadio. Claro, es más difícil, bien. Está complicado. Sí, sí, más bien. Por los costos y por todo ese tipo de cosas. Claro, más bien. Claro. Hay más gastos que ganancias. Y es, ahí, bueno, pues lógico, ¿no? Nadie quiere perder y es comprensible que no. Si bien todavía el lente por el cual estás viendo como la vida que estás llevando, es decir, en este momento todavía que no debes tener claro para adelante qué es lo que querés, pero por lo que has visto en el sentido de Las Vegas, de México, España, ¿qué idea tenías a futuro para tu vida? ¿Dónde radicarte? ¿Volverte a Argentina? Lo de volver a Argentina está complicado. Me siento muy bien acá en España, la verdad, me siento bien acá. Y por eso yo ahora estoy en España, pero debería estar en Los Ángeles, debería estar en Estados Unidos por una cuestión de trabajo, como dije, ¿no? Sí. De cumplir con los compromisos y la prensa y toda esta cosa, ¿no? que envuelve al boxeo. Ajá. Yo siempre que puedo me escapo para acá, porque este es un retiro para mí, digamos. Acá es donde yo quiero estar, estoy mucho más tranquilo, acá se puede vivir. Ajá. Y puedo vivir mucho mejor que en Estados Unidos y que en Argentina también, ¿no? Qué bueno que ese reconocimiento, ¿no? Al país que te da, que sí, te acogió sí. Y que, bueno, que esas son cosas muy buenas que le hace muy bien a los oídos a la gente, ¿eh? Claro, a mí me cambió la vida, ¿no? Desde que vine a vivir a España, me cambió la vida, y para bien, ¿no? O sea, me cambió la vida y de forma totalmente positiva. Y eso, pues, es de agradecer, ¿no? La verdad que, como acá yo no viví nunca, ni siquiera en Argentina, y eso que a mí me costó, acá me costó muchísimo los primeros tiempos, ¿no? Los primeros 6 o 7 meses, pues, lógico, eso es dificilísimo vivir, mantenerse económicamente, pues, no, lógicamente, como muchísima gente, pues, casi sin trabajo, sin papeles, casi sin nada. Sí, nada, sí, sí, más bien, no es complicado. Pero tenía la posibilidad, y esa posibilidad que yo tuve acá no la tuve en mi país. Y en Estados Unidos tengo muy claro qué es lo que hay ahí. Ahí es ir, trabajar y retirarse. O sea, ir para trabajar, nada más. Claro. Es importante que vayas sacando reflexiones y que, para así pensando a futuro, ¿no? Porque claro. Como todos sabemos, es un el boxeo es un deporte duro y que te tiene que dar eso, ¿no? Esa posibilidad de que te abra puertas para el día de mañana poder seguir dentro de la actividad, pero ya a otro nivel, ¿no? Como es. Exacto, devolverme más o menos lo que uno le está dando ahora, ¿no? Devolver todo este trabajo. Yo le estoy aportando lo mejor de mí al boxeo y por suerte me está devolviendo todo, ¿no? Está viniendo de la mejor manera, o sea, de la parte económica estoy empezando a levantarme bien. Ajá. La parte de, bueno, pues, prensa, de trascendencia, ese tipo de cosas también, muy, pero muy bien, más de lo que me imaginaba incluso, y eso es lo que me va a dar el futuro, o sea, lo que yo puedo hacer hoy, lo que voy a recoger mañana, ¿no? Y así, la verdad que genial todo. Bueno, realmente, Sergio, para nosotros, como siempre, es un honor tenerte aquí en La Gauchada, y pedimos a Dios que te sigan ayudando en todo esto, que te dé esa templanza, ¿viste? Y esa hombría de bien. Y por argentino nos sentimos re orgullosos de que un compatriota diga lo que dice y aparte lo viva de la manera que lo estás viviendo. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Y siempre que quieran contactar conmigo, ya saben cómo, tengo el correo mío, y si no por teléfono acá o en Estados Unidos no hay. Un gran abrazo, Sergio, y que sigan tus éxitos, ¿eh? Hasta la próxima, muchachos. Chao, hasta luego. Bueno, lo despedimos a Sergio Maravilla Martínez, que bueno, realmente nos llena de orgullo a nosotros como argentinos y como inmigrantes, ¿no? Es decir, que realmente lo que ha logrado, las últimas palabras de él me encantaron cuando hace mención a venir a vivir a España, porque es el lugar donde se siente bien, donde realmente encuentra tranquilidad, ¿cierto? Muy, muy interesante lo que nos contaba, que es el reflejo también para muchas cantidades de chicos inmigrantes que llegan, que vienen aquí a España, como llegó él, con una maleta y ha logrado esto, ¿no? Llegar a ser campeón del mundo mediano y campeón del mundo welter, super welter. Bueno, estos días vivimos apesumbrados por algunos hechos que sucedieron a la llamada Flotilla de la Libertad. Sabemos que esta Flotilla de la Libertad fue interceptada este lunes por la Marina israelí durante un asalto que dejó entre 10 y 20 muertos, más o menos. Y hay bastante, fueron bastante contradictorios los medios. Estos eran 6 barcos que estaban fleteados, ¿cierto?, por organizaciones pro-palestinas para llevar ayuda a la Franja de Gaza. Todos sabemos cómo la están pasando allí, en la Franja de Gaza, los palestinos, y entonces realmente fue una cosa inentendible. Después se dieron distintas vertientes de opinión, algunos apoyando lo realizado por Israel, pero también es una, nosotros desde aquí queremos plantear una realidad, ¿cierto? Un hecho que nos choca terriblemente, porque fue realmente atacar una flotilla de gente que no tenía armas ni nada por el estilo. Para aclarar algunos hechos y sobre todo referente a lo que sucede allí en Gaza, nosotros tenemos una amiga del programa que es María José Lera, que es profesora de psicología en la Universidad de Sevilla y especialista en educación infantil y violencia escolar. Pero fundamentalmente yo creo que la pasión de María José es Palestina, por eso es coordinadora de cooperación Palestina-Sevilla, también trabaja en la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, pero es todo, por supuesto, llevado por esta pasión. Es así, María José, ¿no? Bueno, sí, es así, es así. Es como una confesión. Bueno, más que bueno, es interesante cómo lo planteas, ¿no? Porque es una pasión, pero una pasión porque cuando se contempla desde el modelo que los psicólogos entendemos que es la violencia, más que una pasión es una obligación moral que tenemos cualquier ciudadano de denunciar la mayor violencia que se ejerce contra un pueblo definido como el otro, ese pueblo definido como, bueno, como ese otro, que es distinto, diferente, peor, terrorista, agresivo, que se enfrenta a Israel, por ejemplo, con piedras, ¿no? Ajá. Y se enfrenta a Israel ruinmente porque se esconden en sus casas con sus hijos cuando son bombardeados y eso se toma como un acto terrorista también. Es decir, son totalmente declarados una otredad negativa que permite su exterminio. Entonces, hay una obligación moral de reaccionar contra ello y eso provoca pasión, si quiere, pero es que es una obligación moral, más que pasión, ¿no? Sí, sí, un compromiso, ¿no?, realmente. Es un compromiso, porque si no se actúa, nuestro desarrollo moral se merma. Es decir, empezamos a ser como menos humanos, porque permitimos la violencia, la ignoramos o incluso la justificamos. Y eso no nos podemos permitir como seres humanos. Hemos nacido para convivir, no hemos nacido para matarnos entre nosotros. Por supuesto. Si no, el ser humano no existiría. Estaríamos ya exterminados, estaríamos extinguidos, ¿no? Sí, es un compromiso profesional como tendría que ser en muchos casos de fiscales que ante un delito no actúan, ¿cierto? Prefieren apagar la radio o la televisión, ¿cierto? Claro, claro. Una cosa pero así, fiscales, ¿no? Pero también la sociedad civil. Claro. La sociedad civil tiene mucho que perder cuando tolera la violencia, cuando cierra los ojos ante lo que está pasando. Porque cuando la violencia es tan obvia, o sea, normalmente se intentan cerrar los ojos, y eso es lo que se hace. Pero ahora en el caso es que no podemos cerrar. Tenemos ahora mismo todos los periódicos, todas las portadas de los periódicos, la prensa, mostrando como un barco de cooperantes que van con 10 toneladas de ayuda humanitaria a las zonas más deprimidas y más oprimidas y en un campo de exterminio que jaza, es atacado. Es atacado por la cuarta fuerza armada del mundo. Es atacado impunemente. Entonces, ¿qué se hace ante esto? O bien te quedas callado y no haces nada, entonces no se puede uno quedar callado. La mente reacciona. Entonces empiezan a llegar ideas a tu cabeza diciendo que, bueno, empiezas a justificar la violencia. Y eso no es bueno para nadie. Con lo cual, la única otra opción que tienes es actuar. ¿Y cómo se puede actuar? Pues denunciando, con boicot, poniéndose una camiseta, yéndose a manifestaciones y denunciando a todo aquel que hace violencia y que la apoya. Porque quienes apoyan la violencia son aún más peligrosos que quienes la ejecutan directamente. Y ahí, desgraciadamente, tenemos a toda Europa, incluida el gobierno español, incluido el gobierno andaluz, que creo que emití desde Estepona, y desde luego a Estados Unidos, que son los grandes aliados que tiene Israel. Ajá. Claro, uno ve este tipo de cosas, ¿cierto? Y realmente preocupa, ¿no? Preocupa porque, como te decía, esto ha hecho una corriente de opinión a favor y en contra, ¿no? Es decir, por otro lado, hay cosas que del ser humano ya casi uno ya no entiende, ¿no es cierto? A dónde se quiere llegar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo, ¿no? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué se decidió de alguna manera en aguas internacionales atacar de esta manera, ¿cierto? Realmente es como que a sabiendas de que no va a haber ningún tipo de sanción ni no existe justicia, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que entender el modelo en su conjunto, ¿no? Ya lo hemos explicado antes en esta misma radio. Aquí estamos hablando del modelo de la violencia, que es un triángulo donde hay tres vértices, ¿vale? Está el agresor con sus ayudantes y animadores, que le dan una fuerza enorme, con lo cual tienen un desequilibrio total respecto a la víctima, que sería el otro vértice, y el tercer vértice son los ausentes o observadores, que no hacen nada para evitarlo, ¿no? Entonces, los agresores mantienen ese triángulo, que mientras persista el triángulo, ellos seguirán atacando a la víctima, buscando su exterminio y buscando su eliminación. Esto si hablamos de países, si hablamos de violencia doméstica o si hablamos de violencia entre iguales en la escuela. Da igual. La idea final es minimizar, es atacar a la víctima para hacerla cada vez más débil hasta su desaparición. Entonces, ahí funcionan. ¿Qué ocurre? Que el triángulo se rompe por el centro. Siempre hay un grupo de personas con un desarrollo moral más elevado que necesita actuar contra lo que está pasando, incluso arriesgando su propia vida, como están haciendo ahora las flotillas. Ajá. Esto no lo puede soportar un agresor, porque esto es una denuncia del triángulo dramático. Entonces ellos atacan directamente a los agresores. ¿Cómo les atacan? Pues imaginamos, Norman Finkelstein, ¿no? Judío, profesor universitario de Estados Unidos, a este hombre, pues, se le prohíbe entrar en Israel, se le expulsa de su propia universidad, se le boicotea de todas maneras para que deje de hablar, ¿vale? Ilan Pappé, judío de Haifa, que escribe el libro de la limpieza étnica palestina, se le acosa, se abusa de él hasta que es expulsado también de Israel, o el hombre ya desde luego deja de vivir allí porque no se puede vivir allí. Y en este caso es la flotilla, porque han hecho con ellos, esto no pueden llegar. Entonces, pues nada, se les ataca y ya está, no pasa nada. Entonces, no es tanto la impunidad como el objetivo concreto que a cualquier persona que intente defender a la víctima y denunciar al agresor, hay que quitarla del medio. En el caso del bullying, eso se llama el chivato. Entonces, el chivato hay que quitarlo del medio, se les desprestigia, se empiezan a hacer rumores sobre ellos, se les acosa para que dejen de hablar. En el caso de la violencia doméstica, pues también se les llama a los que denuncian, las personas que se oponen, ¿no?, que se enfrentan a los agresores, también son acosadas a ser eliminadas, ¿no? Entonces, esta es la dinámica, la conocemos. Entonces, al saber la dinámica, se interpretan las cosas, ¿no? ¿Por qué es impune? Es impune gracias a sus ayudantes y sus animadores, porque el agresor actúa con todo un grupo detrás. Y el agresor sabe muy bien que esos ayudantes le van a proteger de todo. Eso yo lo llamo el primo sumo sol, ¿no? Unos fuertes ahí que los protegen de todos. Y estos son Estados Unidos, que lo protege pues vetando cualquier resolución de la ONU, no condenando lo que hace, haciendo chantaje a cualquier país que se oponga, o que se oponga o que defienda a la víctima. Fijaros que ahora mismo en la prensa, los ayudantes y animadores de los agresores dicen que no se puede condenar a Israel sin hacer una investigación previa, claro. Porque las cosas no son blancas ni negras, porque esto hay que estudiarlo antes. Ah, pero se puede condenar a Irán cuando nunca ha hecho nada. Claro. Y se puede condenar a cualquier país que nunca ha hecho nada, porque ellos dicen que puede ser un peligro en el futuro. Son las mentiras de los agresores y de todo su equipo. Que lo primero que hacen es engañar y engañar y engañar. ¿Con qué objetivo engañan? Con el objetivo de que los ausentes, que es el tercer vértice, no sepan lo que está pasando. Claro. Y además digan, yo qué sé, esto es muy complejo. Claro, fijaros que siempre dicen el complejísimo conflicto israelo-palestino, que es facilísimo. Es un agresor que es Israel con sus ayudantes y animadores atacando una víctima que es Palestina y el mundo árabe desde hace casi 100 años. Nada más. Entonces, es toda una estrategia para mantener el triángulo dramático. Claro, y dentro de esto, del grupo de los ausentes, ¿cierto? ¿Qué tiene que cambiar? ¿La participación? ¿La actitud comprometida? El grupo de los ausentes, que ahí estamos la mayoría de nosotros, sí. Nos hacemos expertos en lo que se llama en psicología la desconexión moral. Ahí está. Es decir, que es, sabemos que lo que está pasando es mal, que es moralmente reprobable y no es, nadie puede alegrarse de una muerte humana, pero no hacemos nada para evitarlo. Entonces ahí empiezan una serie de mecanismos que aparecen en nuestra mente de manera automática, que, bueno, no tiene nada que ver conmigo, eso está muy lejos, a mí no me afecta directamente, algo habrán hecho para hacer estas cosas, y con eso nos callamos. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Pues desarrollamos una sociedad hipócrita, que si le pasamos un test para ver cuál es su nivel de desarrollo moral, sale altísimo. Pero si observamos cuáles son sus comportamientos morales coherentes con lo que piensan, no existen. Y esa es la sociedad que tenemos. Esa sociedad se empieza a crear desde la escuela. Cuando las madres y el propio profesorado le dicen a los niños, no, pero esto no tiene nada que ver con vosotros. No te metas con ese agresor, no, ya sé que te toque a ti. Cuando un niño está llorando y otro se le acerca y le dice, no, déjalo llorar, que es que tiene un castigo. Entonces, desde la propia educación, tanto escolar, formal, como la informal, pero especialmente la formal, se potencia la falta de empatía, la falta de ayuda al que lo necesita, pero al mismo tiempo aprendiendo unos principios que es que hay que ser bueno y hay que decir lo que está bien, aunque después no se haga nada para superarlo, ¿no? Y esa es la sociedad que tenemos, y esto es producto de todo un proceso en el que llevamos inmersos al menos 100 años, observando cómo unos agresores que impunemente han atacado yo no sé qué a cuántos países, son además admirados, porque Estados Unidos es admirado y Europa es admirada. Pues la defensa de los derechos humanos, no se sabe de quiénes son los humanos que sus derechos defienden, pero eso no se plantea. Entonces a todo esto está la prensa bombardea con el mensaje que quiere el agresor, que además es quien paga. Y esos son los ausentes. Entonces, ¿cómo despiertan los ausentes? Los ausentes despiertan cuando los defensores son los que los despiertan. Cuando empezó la flotilla, había poca gente que los seguía, pero ahora hay mucho. Claro, ahora prácticamente el mundo entero apoya a la flotilla, con lo cual los ausentes están despertando. Los ausentes despiertan cuando se les da un mensaje claro y cuando se les dice además que sí está en su poder actuar. Fijaros que son los mismos agresores los que utilizan también estas estrategias cuando es su conveniencia. El ejemplo es el cambio climático. Ajá. Con el cambio climático nos llega Al Gore con un documental que afortunadamente ya se le ha demostrado que todo es mentira o gran parte de él es mentira, diciendo al final del documental, y usted tiene la culpa, señalando con un dedo. Y todos nos quedamos, ¿verdad? Es mi culpa. No es mi culpa, ¿eh? Yo en mi casa tengo 3 bombillas, el Corte Inglés tiene millones de bombillas. Y nadie señala al Corte Inglés, me señalan a mí. Sí, sí. Pero así consigue que todo el mundo reaccione y paguemos un impuesto, ¿eh?, que él se lleva además para crear todas sus empresas de energía verde, que tampoco sabe nunca cómo se va a funcionar. Entonces ellos lo conocen, ellos lo mantienen y ellos lo utilizan. Somos una sociedad engañada, hipócrita, con una falta de pensamiento crítico que yo creo que... Verá, siempre ha existido, pero nunca hemos tenido tantos medios tecnológicos para estar informados. y ser tan ignorante. Claro. Eso es culpa del sistema educativo, ¿eh? Sí, sí, es decir, esto justamente estaba te estaba escuchando y reflexionaba recién porque Javi, el técnico del programa, me había acercado hace un rato un tema que a él le apasiona mucho, que es el club Bilderberg, y pensaba en eso, toda esta combinación, ¿no?, de situaciones, ¿no?, que por un lado está cierto esta situación que se vive allí, y por el otro gente que se reúne pura y exclusivamente para seguir manejando marionetas, ¿no? Ahora leía sobre, como ahora mismo me has cogido leyendo sobre el Club Bilderberg en un periódico, porque era en Bilbao, y me han dicho que ese periódico era un periódico conservador, pero en cambio tiene a doble página un perfecto documental de Club Bilderberg. Entonces comentábamos que cuando empezamos a hablar de Club Bilderberg éramos denunciados también por conspiranoicos, locos. Hecho de decir que hay un gobierno en la sombra era una cosa absurda, pero mira, después de los años parece que esto se va confirmando. ¿Qué problema tenemos? Que han pasado ya, ¿cuánto? Desde el 48, creo que fue la primera reunión, hasta ahora, desde el 52. Entonces les ha dado tiempo, pues, imaginaros, de machacar al pueblo palestino, al pueblo libanés, al pueblo iraquí, al pueblo afgano, y de llevarnos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que se concibe con la no actuación, que ellos continúen atacando. Y cuando nos demos cuenta, yo no sé si vamos a tener ya fuerza ninguna para oponernos a este sistema. Pero bueno, por lo menos ha salido en la prensa, que eso sí ha sido bueno, ¿no? Pero sí, esto es importante. Para que veamos canalizando el esquema, ¿no? Es decir, cómo atacan a aquel que denuncia, cómo ha sido atacado Daniel Schooling, cómo ha sido atacada la periodista Martínez, que también es andaluza, cómo han sido atacados todos aquellos que dicen la verdad. ¿Por qué? Porque la denunciar la verdad destruye al agresor. Y entonces nos calla. De cualquier manera, y a Clotilla pues los callan también, la disparan y los matan. Claro, esto lo que pasa es que ya llegan a situaciones como esta cuando realmente ya no es como que no tienen elementos para poder contrarrestar, ¿no? Ya, es decir, lamentablemente lo de la flotilla, por lo que uno después va leyendo, es un movimiento muy importante a nivel mundial que yo creo que realmente a ellos les hace mucho daño, ¿no? A ellos les hace mucho daño cualquier denuncia que se haga. El problema es que esto no sale en la prensa. Cuando nos juntamos en el Cairo, ahora en diciembre, que hicimos la marcha a Gaza, éramos 1.400 internacionales representando, creo que éramos 50 países. Salimos en la prensa, pero bien poco. Entonces, no es tanto que le haga daño la flotilla. Lo que le ha hecho daño es la repercusión mediática que ha tenido, porque ahora les cuesta mucho más trabajo justificar sus acciones. Fijaros cómo las están justificando, ¿no? Derecho de autodefensa. Cuando usted ataca un barco en aguas internacionales, con una armada, ¿cómo que derecho de autodefensa? No ataque el barco, ya no tendrá de quién defenderse, ¿no? O el Rafael Chung, ¿no?, esta mañana, ¿no?, diciendo que, bueno, que mucha gente muere en accidentes de tráfico, no se monta este pollo, ¿no? ¿Por qué ahora se va a montar? Al cabo son 9 muertos. Las justificaciones son patéticas. Y yo creo que esta vez ya se ha acabado. Y se ha acabado porque por fin hay alguien que está diciendo no a Israel, no a la violencia, no a Estados Unidos y no a Europa, porque el no tiene que ser a todo el grupo agresor. Esta ha sido Turquía. Turquía está ahora mismo liderando lo que sería la resistencia más activa, lo que es decir no al agresor. No a Israel diciendo que va a empezar con tribunales internacionales denunciando lo que ha hecho. No a Estados Unidos y no a Europa. Porque Turquía ya lleva diciendo muchos años que si Europa no la quiere, a veces va a ser ahora Turquía quien no quiere a Europa. Y la mirada la está dirigiendo justamente, fijaros hasta qué nivel llega el engaño nuestro, a los países más poderosos de la zona y a los países más poderosos del mundo, que no son Estados Unidos y Europa, ¿eh? Uh-huh. Es todo Oriente Próximo, es Latinoamérica y es Asia. Por supuesto. Son quienes tienen los recursos naturales, petróleo, gas, agua, tierra. Tienen ellos el poder. No lo tiene Estados Unidos ni Europa, que lo único que tienen son deudas y una dependencia energética de estos países que es abrumadora. Lo que pasa es que esto no, nadie lo quiere escuchar. Entonces la verdad es que escuchar el mantra de Europa, Europa, Europa, yo ya la verdad es que estoy diciendo que yo me voy de aquí, ¿eh? O España se sale, o Andalucía se sale de Europa, o yo me tengo que ir a Andalucía. Porque yo no puedo consentir que con mis impuestos se paguen más muertes y más silenciamiento de los ausentes y más engaño a los ausentes. Fijaros que se está intentando por todos los medios que en España entre de manera obligatoria en el currículum escolar el conocimiento del Holocausto. Ya se ha conseguido en Francia y ahora van por España. Mira, yo claro que quiero que se conozca el holocausto, pero creo que es muy importante que se conozca el genocidio que está ocurriendo hoy, ¿no? Por supuesto. No, ese no me interesa. Por supuesto. Entra el otro. Entonces, esto es Europa. Entonces, Turquía ha dicho que no, con una fuerza muy, muy grande y con todo el apoyo de lo que es el BRIC. Es decir, los países realmente que van a tener el poder. Creo que estamos viviendo un momento realmente histórico. Estamos pasando de un imperialismo yanqui a por fin una multipolaridad en el planeta. Y quien tiene realmente miedo ahora son los agresores, porque están viendo solos. Y los agresores se les combate así, hablando sin miedo, denunciando sus estrategias. Al hacerlo, uno crece moralmente y se hace más fuerte y se hace más humano. Y que los defensores dejen de ser unos pocos para ser la mayor parte del mundo. Y así el agresor cambia y así el triángulo dramático se rompe. Y podemos llegar a situación de paz. Por eso es muy interesante escucharte, por eso, porque nos clarificás y le clarificás a la audiencia, ¿cierto? Porque muchas veces uno se pregunta, pero yo desde mi lugar, que no tengo ningún tipo de importancia en cuanto a decisiones, ¿en qué puedo ayudar? Y sí, todos tenemos, podemos ayudar. En realidad, en ese grupo de ausentes somos los que tenemos que poner todo de nosotros para que esto cambie, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Mira, cuando hablamos de actuar, yo siempre digo a la gente, actúa en tu contexto más cercano. Es decir, ponte una camiseta que diga boicot. Vamos a empezar a romper tabúes. El tabú este de que no se puede hablar mal de Israel, porque entonces eres antisemita. Esto es mentira. No, pues, y decirlo. Esto es mentira. Los semitas son los pueblos árabes. Hay que empezar a decir que Israel no tiene derecho a existir. Y hay que empezar a decirlo y a romper este tabú. Y esto se rompe así, hablando, diciéndolo. Ha sido una pintada. Y no tiene derecho a existir, porque ningún Estado que está basado sobre un genocidio, que está basado sobre el exterminio de un pueblo, tiene derecho a existir. Se llame como se llame. Así de claro. Entonces hay que empezar a hablar claro, sin miedo. Porque llevamos, ¿cuántos? 62 años, ¿no?, tragándonos todas las cosas que no se pueden decir. Entonces hay que empezar a decirla. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Se lo pone una camiseta, lo dice en su círculo familiar, habla, se informa. Y denuncia al agresor, sí, a señalar con el dedo, pero al agresor no solamente Israel, insisto. Israel y todos sus ayudantes y animadores. Hay que empezar a decir que no a nuestro propio presidente. Hay que empezar a decir que no a muchos políticos españoles, yo diría prácticamente a todos. Hay que empezar a denunciarlos cuando hablan. Hay que denunciar a Moratinos, que no condena, sino que lamenta. Hay que empezar a denunciar a Zapatero, hay que denunciar, desde luego, a mucha parte del PP, desde luego mucho, mucho a Convergencia y Unión, que es un partido totalmente sionista en catalán y con gran influencia en el Estado español. Hay que empezar a señalar con el dedo. Esto no lo soportan los agresores. Y sin miedo. Y esto lo puede hacer cada uno en su casa, hablando, leyendo, escribiendo un artículo, mandando un correo electrónico. Cuando va a una tienda y encuentra dátiles de Israel, no solamente no los compran, sino que va y le dice al dueño, y dice, no colabore usted con Estados Unidos. No colabore, claro. Israel mata, ¿no? Por supuesto. Dígame, dígame. Te agradezco muchísimo. En realidad despierta en toda la comunidad un planteo tan claro como el tuyo en lo que respecta al compromiso, ¿cierto? Me interesa fundamentalmente que la gente esa, ¿cierto? La gente común, la que nos escucha, la que por ahí dice lo que vos comentabas, ¿y yo qué puedo hacer? Esa gente se despierte escuchándote. Para nosotros es un gusto enorme que estés en La Gauchada, María José, y te estamos llegando al terminar el programa y no tenemos más tiempo. Pero, por supuesto, vamos a seguir siempre. Es un placer enorme que me invitéis a participar. No, y a nosotros nos encanta que estés en el programa. María José, un gusto enorme que hayas estado, aunque el tema por ahí sea duro, pero realmente nos encanta que estés en el programa. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Te vamos a despedir con una música que es El Son de la Tierra Nueva, una canción de cubana, pero hecha por argentinos. Mi negra se fue pa'l norte a trabajar en el campo y mi changuito se pasa toda la noche llorando. Thank you. Qué triste vida, señores, ya no tengo pa' comer y me consuelo cantando que al menos tengo querer. Querer la gente. Despedíamos así a María José Lera, como siempre una voz sumamente importante dentro del tema palestino. Y bueno, desde La Gauchada te decimos que nosotros vamos a seguir en esta línea, que este es nuestro compromiso. Un gran saludo a todos y los esperamos el viernes que viene con el corazón abierto. El son de la tierra entera, el son de la tierra nuestra, el son de la tierra nueva. Yo le deseo, compadre, que no le falte trabajo y que todos los ladrones se vayan para el carajo. Que nunca falte el cariño, por más que sobre el dinero.